presente audio trataremos el tema de la influencia de la corriente positivista en la vida de los individuos desde diversos ámbitos sociales. Empezaremos por decir que los individuos de la sociedad desde pequeños se le transmiten una serie de pautas, valores, costumbres, entre otros elementos que condicionan su comportamiento y su estilo de vida. Esto tiene la determinada finalidad de socializar para transformar a ese niño egoísta del cual habla Durkheim en un ser inclinado al bienestar colectivo o social. Nuestros padres, familiares y la sociedad en general nos dicen desde pequeños que tenemos que estudiar para superarnos, ser alguien en la vida, como diría Durkheim, ser parte armoniosa y útil para el bienestar colectivo. Ser parte armoniosa de la sociedad involucra, según este autor, que sus miembros sigan las pautas de comportamiento reguladas mediante la disciplina. Es por ello que desde niños se nos enseñan a conducirnos de la manera que la sociedad estima como correcta. Tanto en la familia como en la escuela, ayuda a desarrollar hábitos de limpieza, trabajo, comunicación, estudios, cooperación, entre otras cosas, para que podamos desenvolvernos en cualquier ámbito de la sociedad, bien sea en lo educativo, laboral, familiar y social. Este proceso es lo que se denomina en el positivismo como la socialización y se realiza mediante la disciplina que ayuda a regular los comportamientos a través del uso de la autoridad. Es por ello que en la sociedad existen aspectos que ejercen autoridad sobre los individuos, tales como las normas, reglamentos y leyes. Estos aspectos de autoridad pueden estar dados por el deber ser o simplemente impuestos por otra persona supuestamente con mayor capacidad, conocimiento o simplemente se le ha reconocido por el sistema social el derecho de tener cierta autoridad o superioridad sobre otros. En este caso podemos dar ejemplos como los congresos, las asambleas nacionales y otros organismos que son los encargados de legislar. Cuando se es niño, quizás todos estos aspectos son inculcados y supervisados por personas mayores para que se cumplan. Pero ya de adultos, cada quien es responsable de cumplir todos los preceptos establecidos por la sociedad sin necesidad de vigilancia. Un ejemplo de ello es que al niño se le manda hacer todo lo que él tiene que hacer. Pero a medida que va creciendo, él se va responsabilizando en la ejecución de sus actividades sin necesidad de que alguien se lo ordene. Sin embargo, de adulto, la existencia de personas que ejercen autoridad se encuentra presente en nuestras vidas. En el caso de nuestros empleos, los estudios y en la familia, siempre existen personas que ejercen autoridad sobre nosotros. Además, también se presentan oportunidades para que ejerzamos responsabilidades y autoridad sobre otros. Ahora bien, continuando con el tema de que casi todas las costumbres, hábitos, prácticas del individuo están determinadas por la sociedad, se incluye un elemento de especial importancia, que es el Estado. Este, en la corriente positivista, cumple una función muy importante, el de establecer lo que supuestamente son los principios y valores necesarios por la sociedad para regular el mantenimiento de la autoridad y el comportamiento de los individuos. Lo anterior origina la existencia de acciones de los individuos como miembros de sociedad que tienen que ser reconocidas por el Estado. Algunos ejemplos de ellos son: se nos presenta ante el Estado después de nacido para que nos otorgue la partida de nacimiento con el fin de ser reconocidos como parte de la sociedad. Si no, simplemente no existimos. El Estado es quien certifica nuestro nivel educativo y además, al casarnos, quien legitimiza esta unión es el Estado. Estos, entre muchos otros ejemplos, pueden ilustrar los principios del positivismo en un país, en una nación, en un continente. Además, se puede decir que la sociedad le ha otorgado al Estado el deber y el derecho de resguardar el orden y el equilibrio social. lo cual le permite establecer la normalidad en cualquier situación que se considere va en contra de las buenas costumbres sociales y altera el orden público. Igualmente, nuestro comportamiento en la sociedad está influenciado por las normas que en ella se establece. Tanto las leyes como los reglamentos van a ser el marco del límite de la libertad de los individuos. Por ejemplo, aquí en Venezuela, la Constitución es la Carta Magna de los derechos y deberes de los ciudadanos, desprendiéndose de ella los demás elementos legales que guían la conducta del venezolano. También en todas las instituciones sociales existen normas sociales que se deben seguir para poder ser parte de ella. Todas estas normas, leyes y reglamentos están influenciadas por las llamadas reglas morales, las cuales son definidas por Durkheim como aquella dentro de las cuales se pueden mover o desempeñar las actividades de los individuos en sociedad. Esto se representa continuamente en la vida y determina las conductas socialmente aceptadas, como el ser buen ciudadano, respetuoso de la moral y las buenas costumbres, de los principios democráticos y ejerciendo nuestros deberes y derechos, pero bajo el marco de respetar a los demás y también pensar en ellos. De otra manera, la influencia positivista se ve o se percibe en las metas y en los objetivos de los individuos, los cuales van a dirigir durante toda su vida el patrón de vida determinado como el más idóneo para la sociedad. Es decir, el trasfondo que esto involucra es que la colectividad se lleva por un patrón de logros de metas materiales, es decir, mientras más tiene, más vale. No se toma en consideración que hay formas de vida más beneficiosas y que necesariamente no están llevadas por este patrón de más, mientras más tiene, más vale. Asimismo, hay un modelo de género. La educación para los niños y para las niñas es diferente, aunque la base es la misma. Se le enseña a comportarse y a tener hábitos distintos. Es decir, mientras que las niñas juegan con muñecas y otros implementos femeninos relacionados con la vida doméstica o profesiones que se espera que desempeñen en el futuro, tales como maestra, enfermera, diseñadora de modas, al varón se les da para que jueguen con carritos y juegos relacionados con el molde del hombre que se espera para la sociedad. Aunque a la mujer hoy en día se le eduque para que estudie y desempeñe una profesión, se le dice que ella va a casarse y que debe prepararse también en las labores del hogar para atender a la familia. En cambio al hombre no se le dice eso, a ellos se les forma para que estudien y ejerza autoridad como jefe de familia, cumpliendo con los requerimientos de mantenimiento económico a través de un buen empleo. Y a ambos se les prepara para ser buenas personas en sociedad y puedan vivir en ella. Durkheim también especifica que la influencia de la sociedad está dada en todos los ámbitos del individuo, es decir, desde la forma de vestirse hasta la forma de trabajar, estudiar y relacionarse con los demás. Es decir, que a medida que la sociedad va evolucionando, la vida del hombre va cambiando. Un ejemplo de ello es el desarrollo tecnológico que ha modificado múltiples procesos de la vida social, laboral y personal del individuo. Esta evolución de la que habla Durkheim está ligada con las necesidades y características de transformación que tiene la sociedad para configurarse armoniosamente y hacer ajuste con el fin de mantener un equilibrio. Sin embargo, a pesar de que Durkheim dice que todas las normas, costumbres, pautas sociales son impuestos por el colectivo, es interesante reflexionar que a lo largo de la historia han existido niveles sociales donde un sector ha tenido influencia sobre otros sectores y se podría decir que estos sectores que tienen el poder han decidido por el resto de los individuos las necesidades y los cambios que debe tener la sociedad. Podría decirse que no tuvimos la oportunidad cuando pequeños de elegir cuál modelo de sociedad quisiéramos tener y cómo elegir otra cosa si no se conoce y se nos enseña que lo establecido es lo normal, lo natural, y fuera de ello no hay nada. Sin embargo, el conocimiento otorga alternativas distintas a los impuestos y un poder de decisión para reflexionar y escoger lo que es mejor para nosotros. Es por ello que la educación debe cambiar ese carácter de simple transmisión de lo establecido y adecuarse según los tiempos a lo que supuestamente determinado por el colectivo. Empezar a tomar en consideración el papel reflexivo, crítico y constructor de nuevas opciones probablemente mejores para la sociedad que no han sido tomadas en cuenta por no regirse por el patrón rígido impuesto. Todo esto nos lleva a la reflexión que el educador en la sociedad debe ir más allá de la mera difusión de modelos impuestos. Además de impartir conocimientos, tiene que incentivar en los alumnos las habilidades y capacidades para que ellos piensen y transformen conforme a las decisiones que consideren son más beneficiosas para ellos y por ende para los demás.